Hoy estamos reunidos con el tema de salud. Como ya mis antecesores decían, es una problemática urgente que se debe solucionar. Y si no se va a solucionar a las buenas, pues nosotros estamos dando en este pronunciamiento 72 horas a las autoridades para que nos den una respuesta. Caso contrario, nosotros vamos a movilizar en el tema de las juntas vecinales y de las organizaciones para salir a las calles y pedir lo justo. Hemos visto que hay una epidemia día a día, en cada hogar está el dengue y no se hace nada. Si se ha hecho, se han hecho las cosas a media, donde la fumigación y todo lo que han hecho ha sido solamente un pantallazo para tapar la enfermedad que sí existe en los barrios. Por otra parte, estamos viendo que los 11 centros que funcionan en Montero están careciendo de medicamentos. La infraestructura está por los suelos, como ha dicho la señora acá. No solamente en el hospital los baños no sirven, también en los centros de salud. Y si las autoridades no nos escuchan, nosotros vamos a llevar a los medios de comunicación para que vean la realidad en cada centro, para que vean que lo que nosotros reclamamos no es por reclamar, no es por hacer campaña política a nadie. Simplemente estamos viendo la realidad de cada montereño y estamos exigiendo, porque a nosotros nos exigen el pago de nuestros impuestos. De donde no haya, nosotros buscamos. Entonces nosotros queremos que nuestras autoridades nos respondan con hechos, nos respondan con solucionar los problemas de nuestra provincia, especialmente de Montero, que necesita mucho, y que Montero alberga a la C-52 en el tema de salud.